Bueno, y hoy viernes ya estaba desvelado todo lo desvelable. Bueno, sí, nos queda desvelar quién son, quién van a ser los entregadores de los premios Actitud Rock FM 2026. Que esos sí van a ser músicos. Esos sí van a ser músicos. Porque la filosofía de los Actitud es que se reconoce y se ensalza, se premia a personas que tienen actitud rock and roll, pero que no son músicos. Uh-huh. Cuidado con esto. Sí. Puede que en algún momento haya que hacer una excepción, pero la filosofía va por ahí. Sí. Eso es. Entonces, lo que sí que hacemos es que las gentes del rock sean las que entreguen esos premios. Sí, sí. Vale. Esas salas preciosas de premio. Sí, sí, hecho además que son únicas cada una. O sea, es un premio único que van a tener ellos. Oye, me gustaría a mí. Bueno, pues se ha desvelado durante esta semana que los premiados son... Arrancamos con EduRne Pasaban. Eneko Acha, el chef, cocinero, Leo Harlem. Y Margarita del Val. Margarita del Val, la científica. Ayer mismo. Sí, señor. Bueno. Vaya nombres, ¿eh? Cuatro estrellas ahí. Sí, cuatro estrellas cada uno en su parcela, que no se tocan ninguno. Cada uno en su hemisferio. ¿En su hemisferio? Sí. Es pero verdad, es alucinante la actitud rock que tiene esta gente y qué gusto, además, poder tenerlos cerca y charlar un rato también el día 8 de junio. Creo que es complicado dar este premio, ¿eh? O sea, buscar a esas personas es complicado, porque nosotros efectivamente, no tenemos. Yo es una labor que no le envidio a Lucía, ¿eh? No, total. Que es quien ha estado comandando esa misión. Buscando, cuidado, que no muchas, es fácil. Son muchas cosas. No es fácil. Pero ya los tenemos. Esa es la buena y gran noticia. Sí. Y el 8 de junio, que cada vez está más cerca, en el Guggenheim, les decimos, chicos, os lo habéis ganado. Sí, ¿qué te vas a poner? Un bikini. Uf, pues ya no voy. Un bikini. Eso es actitud, ¿eh? Y esto es solo un fragmento de lo que se ha quedado fuera del programa. Ahora estás a punto de escuchar lo que sí entró esta mañana en El Pirata y su Banda. No prometemos que sea mucho mejor. Es 29 de mayo. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock? Como cada día, te lo contamos en la Rock Efemérides del Pirata y su Banda. Pues un día como hoy de 1984, Tina Turner publicaba Private Dancer. Un disco en el que había varias versiones, una versión de Al Green, una versión de una canción de David Bowie que se llama 1984, pero Private Dancer también tiene la colaboración de Mark Knopfler con una canción, el Private Dancer, el título del disco, que está compuesta por Mark Knopfler, y además tocan el teclista, el bajista y el batería de Dire Straits y Jeff Beck en la guitarra. Y también hace una versión ahí del Hell de los Beatles. Además, es un álbum que encumbró a Tina definitivamente. Sí, señor. Y 1999, un día como hoy, unos fotógrafos encontraban restos de huesos de Philip Kramer, el bajista de Iron Butterfly. Historia, ¿eh? Es una historia de la que hemos hablado aquí. Sí, varias veces. Yo he hablado de ella en todas partes, aquí en el video podcast La Cueva del Pirata, en uno de mis libros, en mis colaboraciones con Iker. Bueno, desde 1995 se buscaba a Phil Kramer, el que fuera bajista de Iron Butterfly y se le encontraba, se encontraban sus restos en un día como hoy. Pero no se sabe, nunca se sabrá, nunca. Es uno de los misterios que no tienen relación, vamos, que de momento no tiene la aclaración. Ahí quedarán en el cañón, sí, señor. Bueno, y un día como hoy nacía una persona que cumple 77 años y es Francis Rossi, guitarrista, cantante, líder de Status Quo. Increíble, 77 años Francis Rossi, dice Sayago. Y ahí sigue el tipo de la Telecaster verde, la coleta y las zapatillas blancas, ahí dando guerra. En septiembre arranca gira por Inglaterra, currando y manteniendo vivo el legado de los Quo. Buenos días, Alex. Felicidades, espérate que te puedo. Ahora. Buenos días, Sayago. Buenos días, Raquel. Hola, buenos días, Banda, mundo y a todo el mundo. Tener mucho cuidado con el coche. Porque, claro, que sí, hombre. Que hay que tener mucho cuidado. Encima, ahora que vienen los entretiempos, que si lo mismo te nieva, que te hace 40 grados, pero hay que llevarlo justo. Si no, te va a pasar como ese chaval de Valladolid que se ha estrellado con el coche porque se le metió un bote de colonia debajo del pedal del freno. ¡Ay, Dios! ya le olía él mal la cosa. Ya, él, ya estaba intentando darse y tal. ¿Sabéis lo que llevaba en la radio cuando se estrelló, no? A ver. No. El Chanel número 5. Brumel, para las distancias cortas. Pues sí, creo que hizo 2 kilómetros y se hostió. Ay, Dios, distancias cortas, sí, no le pasa nada al chaval, pero y olía todo bien, o sea, que te quiero decir, fíjate, que es mejor manera. Un bote de colonia abajo del freno es la primera vez que la Guardia Civil multa a alguien por no llevar un buen pedal, porque, claro, le hice el control de drogas y ahí sí que dio, claro. Iba hiperfumado. Hiperfumado. Está buenísimo. ¿Qué sería? Jean-Paul Gaultier o Paco Rabanne o la Guayana. Yo qué sé. Sí. Porque la Guayana también es una colonia francesa. Vamos, qué chorrada es más bien hilada, ¿eh? Es una Francia. Yo sí no entiendo nada de colonia ni de perfume. No. Ahí me dices Lancongo y te digo Congrelo. El Lancón Congrelo. Ahí a la gallega un poquito. Claro, es que hay que tener cuidado con las cosas que se llevan en el coche conduciendo, que es una cosa seria, sí. Incluido el calzado. ¿No os pasa que ves a alguien que va a conducir con tacones, sí, y dices, ¿qué hago? ¿Le digo algo o no le digo algo? Que no se puede. No. Con chanclas. ¿Cómo me enteré yo que no se podía conducir con chanclas? Multándome. No hay nada mejor que cobrarte 200 pavos para que lo entiendas. No, bueno, y yo le decía al guardia, pero ¿me vas a multar por conducir con chanclas? Sí. Y me dijo, no, con calcetines. Es por llevar calcetines con las chanclas. 200 pavos me parece poco, me dice. Por alemán. Digo, es que soy alemán, eso le dije yo. Y me dijo, ¿de dónde? Digo, de Colonia. Claro, es que con tacones, gente que conduce con tacones. Digo, ¿le digo algo o no le digo algo? Digo, ¿pero vas a conducir con tacones? Y me dice, sí. Digo, son de 10 centímetros. Y me dice, me da igual. Digo, son tacones de aguja. Y dice, que me da igual. Digo, que es muy peligroso, Ramón. Que es muy peligroso, Ramón, que nos vamos a matar. Si quieres te dejo unas chanclas que tengo aquí que te vienen con calcetines. Pero es que, claro, mi mujer, por ejemplo, no le pasa eso. Va con tacones, pero no tiene problema porque en el maletero lleva un mercal. Ah, o sea, lleva manoletinas que parece que vamos a las ventas, hijo. O sea, lleva de todo. O sea, parece que venimos de 7 bodas con la cantidad de manoletinas que hay. Ahora van a ser 7 bodas y un funeral, porque voy a contar algo que es verdad. Digo, lleva el maletero que lleva manoletinas, mocasines, zapatillas de deporte, unas botas de Camacho del Mundial del 82. Y le digo, ¿pero por qué llevas tanto calzado? Y dice, por si pasa algo. Claro. ¿Por qué llevas tantas cosas? Por si pasa algo. Y muy me bien. Lo dijo mirándome a los ojos mientras estábamos atrapados en la nieve, porque no tenía cadenas para las ruedas en su coche. Por si pasa algo, es que lo mismo se nos para el coche, sacamos los triángulos y son de orquesta sinfónica. Por si pasa algo. Por si pasa algo, ¿quién te dice a ti que te camino a Albacete no te mandan con poner la banda sonora de Los Hombres de Paco? Coño, por si pasa algo, habrá que hacer una escala de prioridades. Ahí echándose rímel, pintándose los labios. Muy bien. Y maquillándose, claro, los semáforos. Digo, que nos vamos a matar, Ramón. Pobre Ramón. Dice, si me estrello va a ser un accidente muy guapo, dice. Bueno, el caso es que a mi mujer no le dejo que lleve nada en el coche, nada extra. Ni le dejo que me cuente cotillos. ¿Ah, no? En mi coche no se iban chismes de más. Porque el día que te veas tú que estás conduciendo y de repente te estás echando colonia, tú, el día que te veas así con esa posturita así, es que algo te huele mal. Es que algo te huele mal, va a pasar. Seguro. Una mañana más. Alex Clavero, el francotira rock, pasó por el pirata y su banda de Rock FM. Está todo listo para que vayamos con una nueva edición de ese concurso lleno de emoción, de preguntas y de pasta. El pirata y su banda presentan Rockmaster. En el podium del concurso, Jonathan Rojas desde la ciudad de Madrid, jugando por mantener el título de Rockmaster y por 400 pavos. Buenos días, Jonathan. Buenos días, pirata. Buenos días, banda. Suerte en tu jugada. La misma que le deseo a Tito Villader, que desde Tarragona juega como aspirante. Bienvenido a Rock FM, Tito. Buenos días, pirata y banda. Nada de nervios, nada de nervios. Aquí está Sayago recordando las reglas del juego del Rockmaster. Tito, de momento estate tranquilo, pero muy atento por si acaso hay rebote y fallo por parte de Jonathan, que es quien comienza a responder las preguntas de Rock durante 90 segundos que va a lanzar el pirata. ¿Por qué? Porque es el Rockmaster. Si quieres serlo, tienes que tener más aciertos y así te llevas 100 pavos y ese titulazo. Vamos a poner el tiempo, empezamos ya. ¿Quién era el bajista de Queen, John Deacon o Paul McCartney? John Deacon. Sí. ¿Con qué miembro de Led Zeppelin sacó un disco David Coverdale? ¿Con Jimmy Page o con John Bohan? Con Jimmy Page. Correcto. Dire Straits tienen planes de juntarse de nuevo como grupo. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Qué tuvieron en común Iron Maiden y Lynyrd Skynyrd? ¿Tres guitarristas o que son estadounidenses? Tres guitarristas. Correctísimo. ¿Qué miembro de Kiss fue expulsado de la banda por sus excesos con las drogas y el alcohol? ¿Peter Criss o Gene Simmons? Peter Criss. Muy bien. ¿Cuál es el nombre del primer cantante de Slade? ¿Nudie Holder o Ozzy Osbourne? Buddy Holder. Correcto. ¿Cuáles son los históricos estudios donde los Beatles grabaron casi todo su repertorio? ¿Los Sun Record o los Abbey Road? Abbey Road. Abbey Road. En el cambio de vocalista que tuvo Van Halen, ¿quién fue el nuevo? ¿Steve Perry o Sammy Hagar? Sammy Hagar. Sammy. ¿Qué canción comienza con un famoso solo de guitarra de Slash? ¿Sweet Child of Mine o Hotel California? Sweet Child of Mine. Correcto. ¿Cuál de estas dos bandas va a tocar en nuestro país este verano? ¿Scorpion o Deep Purple? Scorpions. ¡No! ¡Turno para... ¡No! Bueno. Qué pena, turno para Tito. No, no, Scorpion precisamente no. Es Deep Purple los es que Deep vienen. Purple, sí. Pero incluso así, 9 aciertos, nueve ¿eh? 9 aciertos, casi, o sea, pleno. Casi, 9 de 10, casi pleno, así que 400 pavos. 400 pavos acumula nuestro Rockmaster. Jonathan, prepárate que vuelves a jugar. El Pirata y su Banda. En Rock FM. La filosofía de bolsillo de Sayago. El conocimiento, la sabiduría que hay esparcida por ahí por el mundo y que él recoge y transforma en esto, en filosofía de bolsillo. Claro, la de cada día. Venga, va. Mira, una cortita. A ver. Come sano. Mucho mejor que comer enfermo. ¿Eh? Sí. Claro. ¿Ah? Sí, señor. Es obvio, pero si no te lo dicen... Ya, gracias. Pues venga. Si el DeLorean de Regreso al Futuro llegaba del pasado congelado y cubierto de hielo, no era del futuro, era una máquina del tiempo, porque estaba muy fría. Yeah. Analízalo. Yo me quedo igual, ¿eh? La máquina del no tiempo. No lo he pillado. Espera, que hace. ¡Ah! Es que, luego la cerveza se la va a dar del tiempo. Voy, venga, por la tercera, con vamos. El DeLorean, venga, deberías vamos a hacértelo mirar, ¿eh? El colmo de los colmos es escuchar a doble velocidad un podcast sobre la ansiedad. No te van a enseñar nada que no sepas ya, ya te lo digo yo. Venga, hay una más. Tener paredes finas en casa no es oír al vecino chingando, sino oír perfectamente cómo una madre le da una colleja a su hijo por un cuesco que en realidad te has tirado tú. Ahí estamos. Estamos jugando ahora mismo al Rock a Capelo. Eusebio desde Jaén nos llama. Buenos días. Hola, buenos días. Oye, ya sabes de qué va esto, Eusebio. Dos fragmentos, sí, sí, de dos canciones, no hay instrumentación. Dime quién canta y qué canciones. Voy con la primera. Escucha, Eusebio, escucha. Oh, you're so condescending. Your goal is never ending. ¿Qué me dices? Bueno, una de las canciones favoritas de mi hijo Héctor. ¿Sí? Huevos con aceite y jamón. ¡Chichero! ¡Con aceite! ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién es? Tiene nombre de polo, de estos así. Sí. Así en espiral. De unas hermanas. Las hermanas, un segundito. Hermanas, las hermanas inglesas. Sí. Sister, no me acuerdo del nombre. Bueno, Twisted Sisters. No, no, es Twisted Sisters, es el huevo con Twisted aceite Sister, sí, de Twisted Sisters. Bueno, vamos a ir con la segunda. Venga, Eusebio, ahí viene. De acuerdo. Condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Eusebio. ¿Puede ser Extremoduro? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, y la canción... Ay, si no la aciertas... Si no la aciertas, te vas por la puerta de atrás. Por una vereda que hay. Vale, he saltado las dos canciones. La pista no, te no la está dando, Eusebio. Escúchate la pista. Por la puerta de atrás. ¿Cómo? ¿Por la puerta de atrás? Por la vereda de la puerta de atrás. Por la vereda, Eusebio. Sí, sí, sí. Estuviste muy cerca de conseguir casi la tote bag en dos ocasiones, pero como se te ha visto suelto, vuelve a jugar, Eusebio, sí, con nosotros, bueno, ¿vale? Muchas gracias. A ti, otro para ti. A ver, todos hemos oído a la gente que tiene perro o gato, esa frase muy conocida es: parece que me entiende cuando le hablo, ¿a que sí? Mucho, sí, sí. Como si fuera a sus hijos y tal. Bueno, pues una empresa china ha sacado un traductor para perros y gatos. ¡Hala, ya está, ya yo se ha hecho! Yo eso lo he pensado muchas veces, digo, pierde dinero la gente. Pues fíjate, pues ahora no van a perder, porque si lo pones en el cuello, el aparatito este que ha inventado esta china, y traduce sus movimientos, sus guaus y sus miaus, es que vamos. Y una voz de inteligencia artificial te dice lo que te está diciendo el perro o el gato. Buah. Y ya, fíjate, ya se puede decir que hay un diccionario, mascota, humano, humano, mascota. Vamos, sí, yo me imagino que si el gato te araña la cara y te bufa, significa aquí cuando se come. ¿Qué pasa? Sí, ¿eh? O cuando el gato te saca las uñas, significa que quiere escuchar un disco Rosalía, que le va mucho a las uñas también. Te imagino yo que será así, vamos. O cuando le dices al perro sit y él se sienta, significa lo que está pensando el perro. Anda, si sabes inglés, a ver, diga, sí, una palabrita. Habla, habla, habla. O si el perro se está frotando demasiado con el cojín, que es muy habitual, es que sí, te está pidiendo que le abras Tinder, ¿sabes? Para ver si hace algún match con alguna persona. Otro dice, fíjate, con la IA, esto para entender lo que dicen los perros y los gatos. Cuando tu perro se pone a cagar y te mira de reojo, ¿sabes lo que significa? ¿El qué? Que miras, payaso, cierra la puerta. Ah, si no hay, es verdad que estoy en casa. ¡No molestes! El Pirata y su Banda en Rock FM. Una vez a la semana aparece por aquí el criticón. Se llama Pablo Díaz, pero es que viene a desmontar, a desmantelar, a darle la vuelta a películas míticas. Buenos días, pirata. ¿Cómo estáis, chicos? Buenos días. A ver, a ver, a ver qué vas a hacer hoy. Hoy voy a hablar de una película muy animada, y no porque sea divertida, sino porque es de dibujitos. Ah. El Rey León. ¡Ah! ¡Me encanta! A mí no. Es una película con animales porque Disney es muy ecologista. Sí. Claro, porque Walt Disney está congelado. Si hay calentamiento global, se acabó. La peli es compleja políticamente. Hay un rey, una monarquía. Y yo pensaba que en el mundo animal la monarquía es que gobiernen los monos. Ya. Aunque bueno, ellos preferirán una república bananera, supongo. Sí, también, también. Y no me gusta, y esto es cierto, porque es un plagio de Hamlet. Ah, sí. Literalmente, hay un príncipe, su tío mata al rey. Sí. Y él debe recuperar el trono. Correcto. Es Shakespeare en África. Yeah. ¿Vale? Es un buen homenaje a Inglaterra porque coge el arte de un sitio y lo lleva a otro, que es básicamente lo que hace el Museo Británico, básicamente. Se nota que es una obra inglesa porque Mufasa se cae del acantilado y grita ¡Balconi! Y eso explica por qué Simba come bichos, porque es eso o comida inglesa. Pero el auténtico plagio no es a Hamlet. No, pensadlo. Un rey, peleas entre hermanos, animales muertos en África. Uy. Es un plagio del rey Juan Carlos. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo habría está ido claro. De cara, lo habría llamado el rey Borbón y que todos fuesen leones, menos Froilán, que sería un tigre porque él es más de rayas. Mira que el español, el castellano, es rico en palabras, es una maravilla, pero... Pues no paramos de inventar nuevas palabras para que siempre se incluyan en la RAE, que sí. Además Raquel nos las va contando cada concreta año. Bueno, pues mira, concreta y almóndiga. Mira, estas que se han hecho virales son nuevas palabras para ir de copas. Ah, a ver. Vale, atención, que tienen cachondeo. Efectivamente, ginfluencer. ¿Eh? Influencer. Hombre, influencer, persona capaz de convencerte para salir aunque ya tengas el pijama puesto. Ya. Conozco a varios, no. Va con definición y todo. Sí. ¿Sabes? Es alguien tonificante porque siempre lleva tónica. Claro que ya. Sí. Ron con N, pielos, pellelos. Ron, pellelos. Ah, ¿vale? Ron, es pellelo. Persona que necesita dos copas para desarrollar personalidad. Ah, sí. ¿Vale? Ron, pellelos por calentamiento, porque te calienta la oreja, mucho. O por otra cosa. Sí. Mira esta, vocabulario. Vocabulario, qué bonito. Vocabulario. ¿Eh? Quiere decir, esto es idioma incomprensible que hablas a final de la noche. ¿Eh? Porque hablas en idioma ruso. Sí, claro. ¿No? Muy bien identificado. Y barbecue. Barbecue, como la muñeca, ¿barbecue? ¿Sabes? Que es reunión de amigas donde preparan cosas a la parrilla, pero al final beben más que sí, comen. He ido alguna. Aquí también conoces la que he ido alguna barbecue. Barbecue. Y ahí tienes una vez más a Raquel buscando las respuestas más graciosas que se hacen a preguntas que resultan ser virales en las redes. ¿A que sí, Raquel? Sí, ¿y sabéis esa frase de I'm too old for this shit? Que decía, yo creo que era Bruce Willis en... No, Bruce Willis, no, su compañero, en Jungla de Cristal. Estoy demasiado viejo para esto, ¿no? Pues ha hecho viral esa pregunta. ¿Para qué cosas estás muy viejo, sí, vale? Sí, sí, sí. Dice Rubén que para escuchar cualquier música del 2010 para ahora. Me pasa... Mira, pasa mucho, apuntado el carro. Para Jorge dice que bailar la lambada. Anda. Sí, hombre. Eso tenía mérito. Que te des cuajaringas, ¿eh? Ahí con la pierna. Dice Ana, cuando tengo que saltar un charco para subir a una acera. Dice que se siente como un atleta olímpico. Me hice rotura de ligamentos. ¿A que sí? A mí me dio ciática. Dice Carlos, para ver cosas de cerca, que deberíamos tener todos así como una cámara para enfocar. Yo también estoy de acuerdo. Y gafas para mí. Gabriela, tener que aprender a andar en bici, que se le había olvidado. Pero claro, hombre, por los pedales que se habrá pillado Gabriela. Esto me lo esperaba. Dice Marisa también, invertir en energía social en personas pasajeras. Esta se ha puesto bastante profunda. Ya. Elizabeth, estudiar medicina. Yo creo que cualquier persona es viejo para estudiar medicina, para empezar. Sí, bueno. Juan Carlos dice que se siente muy viejo para hacer el payaso, y aquí lo hacemos nosotros todos los días. Con frecuencia. Y voy a terminar con Rosy, que dice, bailar un rock and roll. Dice, ahora es como subir un montón de escaleras. Y si son Led Zeppelin, ya ni te cuento. El Pirata y su banda. En Rock FM.